cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo les va? Una vez más en este espacio dedicado a la comunicación sobre los derechos de los pueblos y las personas. En esta oportunidad vamos a tener importantes invitados que vamos a hablar de varios temas. Y para empezar este programa les queremos dejar con la radio revista semanal Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes del país? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo informativo de la presente semana de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos, Pro DH Ecuador. Este es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Gracias a las emisoras que semana a semana nos retransmiten y a los compañeros y compañeras corresponsales, voluntarios que hacen posible llegar a ustedes con este informativo. Aquí iniciamos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La letra con sangre no entra. Así titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La reflexión del editorial de hoy está enfocada en los efectos de normalizar la violencia que se ejerce contra los niños, niñas, adolescentes en las escuelas públicas y privadas del país. Hace unos días circuló por Facebook un video de un profesor del Colegio Mejía en la que se podía observar cómo les daba golpes tipo nalgada con un objeto a unos estudiantes de primero de bachillerato. Estos hechos tienen dos facetas que no podemos ignorar. La primera, que seguimos confundiendo disciplina con malos tratos. La segunda, que naturalizamos e incluso algunas personas aplauden conductas como la narrada y que conllevó la separación temporal del docente del plantel. Preocupa leer comentarios en la red social en las que se decían cosas como «A mí también me pasó cuando fui estudiante y eso fortaleció mi carácter» o «Así es que se hace a un hombre de verdad con la fuerza». No debemos naturalizar la violencia ni contra los huambras, ni contra las personas privadas de la libertad, ni contra la mujer, ni contra nadie. Actos como el mencionado dejan profundas secuelas en el autoestima y envían las señales equivocadas sobre los patrones de crianza y educación. Además, sale de toda lógica que por una parte combatamos la violencia contra la mujer, pero por otra aplaudamos que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, disque eduquen a los niños a punta de golpes. ¿No será más bien que estamos creando los machitos violentos del futuro? ¿Cómo pretendemos eliminar la violencia contra la mujer violentando a los niños en las escuelas? Por eso es hora de olvidarnos de ese feo y viejo adagio, porque la letra con sangre no entra, ni antes, ni ahora, ni nunca. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos nuestro recorrido informativo con Andrea Quijije García desde el Movimiento de Mujeres La Merced, desde Bahía de Caracas. Nos habla sobre los nuevos hechos de violencia ocurridos en contra de las mujeres en el país. Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos, nuevamente tenemos el alma de luto al conocer tres casos de violencia contra las mujeres en el Ecuador cometidos el día 19 de junio del presente año. el primero en Macará, provincia de Loja, donde se reportó la muerte de Neira Rivera Carmen Irilia, de 22 años de edad, de nacionalidad peruana. Se detiene al ciudadano ecuatoriano Solano Ramos Diómedes Alejandro, de 32 años de edad. Se conoce de fuentes externas que el presunto femicida acababa de conocer a la víctima y que luego de invitarla a pasear quiso tener relaciones sexuales con ella, quien no se lo permitió, y se presume que cuando ella se negó, la asesinó. El otro caso, un asesinato en medio de una balacera ocurrida en la provincia de Guayas, en el sector de Guasmo Sur, en la cooperativa Cristal. Una mujer muere y deja 8 niños, de nombre Yajaira G. C. Un tercer crimen de otra mujer de nombre Margarita Lord, de 30 años, en el mismo lugar, Guasmo Sur, cooperativa Cristal, en Guayaquil, encontrando su cuerpo sin vida con rastros de ahorcamiento con cable. Estos tres casos enlutan al país y tratamos las mujeres una vez más de alzar nuestra voz de protesta para decir ni una menos, vivas nos queremos. Reportó para ustedes Andrea Quijije García, Movimiento de Mujeres La Merced, Bahía de Caracas, Ecuador. Gracias Andrea por el aporte informativo. Y desde Radio Cotopaxi, Marisa Salazar nos informa sobre la estrategia denominada Médico del Barrio que el gobierno nacional implementa en todo el país. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El médico del barrio es una estrategia para cumplir con el derecho a una medicina preventiva. Un equipo técnico zonal de la estrategia Médico del Barrio capacita a los coordinadores de las unidades operativas, médicos, profesionales de la salud y funcionarios del distrito La Tacunga, con la finalidad de socializar la metodología, aplicación y ejecución de la estrategia previa a la implementación en el cantón La Tacunga de Médico del Barrio. Freddy Isa, director distrital de salud, informó que esta estrategia Médico del Barrio se implementará oficialmente a partir del 29 de junio. Por esta razón, es necesario conocer cuáles son los parámetros de ejecución con el propósito de cumplir con las metas propuestas por el Ministerio de Salud Pública. El Médico del Barrio es una estrategia en la que participan equipos de salud conformados por un médico general, una enfermera, un técnico de atención primaria en salud, con el fin de brindar atención a grupos prioritarios y vulnerables, como son mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos. Además, durante la ejecución se ofrecerá atención integral de salud y se entregará ayudas técnicas que sirven para mejorar la calidad de vida de los pacientes que más lo necesitan, así lo explicó el doctor Isa. El próximo viernes 29 de junio, a partir de las 10 horas, se realizará el lanzamiento oficial de esta estrategia en la ciudad de La Tacunga. Se contará con un total de 186 profesionales, entre ellos 20 médicos especialistas, 76 enfermeras, 11 técnicos de atención, 76 médicos generales integrales y 3 médicos evaluadores. La Tacunga es el tercer cantón que aplica esta estrategia en Cotopaxi. A inicios de este año, el cantón Salcedo fue el primero en aplicar la estrategia y hace un mes en el cantón Saquicilí. De esta manera, el Ministerio de Salud impulsa el cumplimiento del derecho a una salud preventiva, sobre todo de los grupos de atención prioritaria. Desde Radio Cotopaxi, Maritza Salazar para Voces Comprometidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Desde CEPAM, Guayaquil, Sonia Rodríguez se refiere a las diversas opiniones surgidas sobre la despenalización del aborto en casos de violencia sexual. Voces Comprometidas. Los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Por qué despenalizar el aborto en casos de violencia sexual? Cuando niñas, mujeres, sufren violencia sexual, pierden su condición de persona, de mujeres. Se convierten en objetos de actos perversos de algún o de algunos hombres. Ese delito horroroso no puede convertirse en embarazo, porque eso es violentar mucho más a las niñas, adolescentes, mujeres que lo sufren. El Estado aún no es capaz de proteger a las mujeres de esos delitos. Entonces, debe darles la oportunidad de reconstruir su vida, brindándoles atención especializada, médica, psicológica, legal, facilitando sus estudios y oportunidades laborales. Forzar a las mujeres a unirse al violador para cubrir un supuesto honor de la familia, por dar el apellido a un niño, es un horror que encubre el delito y deja libre a los violadores para que sigan cometiendo sus fechorías. Es entregar a las mujeres a peores actos de violencia y humillación. Un violador no es pareja, ni padre, es un delincuente. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM, Guayaquil. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes, llegamos al final con este su programa, Voces Comprometidas, del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que nuestros contenidos los encuentran en Facebook y en Twitter, en la página web www.prodh.org.es. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Después de haber escuchado esta importante revista semanal donde diferentes reporteros comunitarios de la organización Pro Derechos Humanos, queremos dialogar sobre un acontecimiento importante en estos días para nuestros pueblos andinos, sobre todo, que es la celebración del Inti Raymi, del solsticio, como también uno de los derechos a reivindicar sus espacios, su identidad. Para esta oportunidad hemos invitado a sociólogo Nelson Moposita, con quien abordaremos este diálogo, ¿no? Para ver cuál es, cómo se ha visto los últimos años, la evolución, sobre todo, de las celebraciones, desde un punto de vista más relacionado con lo que es la astronomía, la agricultura, la identidad, la música y todo lo que concierne en la identidad de los pueblos. Bienvenido, Nelson, un gusto poder dialogar contigo en esta oportunidad, en este espacio. Queremos dialogar para poder discutir, ¿no? ¿Cómo se está viendo las celebraciones de Inti Raymi en estos últimos años, sobre todo acá en la parte urbana de Quito, ¿no? Porque de alguna manera la parte rural ya los pueblos vienen por varios años celebrándolo, ¿no? Pero acá en la parte urbana, últimamente las universidades, los barrios están levantando, están celebrando sus Inti Raymi, las tomas de las plazas. ¿Qué significa esto del solsticio Inti Raymi para los pueblos urbanos en este caso? Bueno, gracias Julio, un saludo a todos. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre la cosmovisión del mundo rural y la cosmovisión del mundo urbano, ¿no? Yo creo que nos ha afectado mucho la alienación de los medios de comunicación, de los medios del internet, del mundo informático, ¿no? Especialmente en el mundo urbano y también en el mundo rural, porque nos ha fragmentado el ser, nos ha fragmentado nuestro sistema de creencias y de necesidades también. Por tanto, y no solamente eso, sino todas las políticas, digamos, el capitalismo mismo, ¿no? el post-capitalismo, estamos viviendo la posmodernidad en este momento, nos ha subsumido en un mundo, digamos, superficial, más superficial, nos ha quitado la pureza. Entonces yo creo que y nos ha quitado la pureza a nosotros como adultos y también a las nuevas generaciones que vienen y asumen otros códigos y asumen otros signos y asumen otros símbolos que más pertenecen al mundo moderno, al mundo posmoderno, ¿no es cierto? Entonces ese es un riesgo que se está viviendo actualmente, ¿no? Y hay una tensión, digamos, actualmente de tratar de recuperar esas prácticas culturales ancestrales que son parte también de la construcción de nuestra identidad, pero es una lucha, ¿no? Y son esporádicas, como tú bien señalas, hay algunas universidades, ¿no es cierto?, que tienen alguna carrera de interculturalidad, algunos barrios de Quito, estoy hablando, ¿no?, que tienen una gran concentración de migración de la zona rural y que viven esa tensión, se meten en esa tensión y en esa lucha de mantener las prácticas culturales, como el caso del solsticio, ¿no? Pero yo veo que no hay una práctica, no hay una política, digamos, de Estado o que venga de los organismos no gubernamentales o de los gubernamentales en este caso, que fortalezcan o que tengan intención de fortalecer. Más bien estos espacios no se van a aprovechar también desde la parte política, porque por ejemplo el pasado 21 de junio en Cayambe estuvo el presidente de la República y por pedido de él se adelantó la ceremonia cuando por tradición es al mediodía. Claro, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso te digo, estamos ya sujetos al mundo posmoderno, a los códigos, a los símbolos y a las necesidades que nos impone el código, el mundo posmoderno. O sea, es impensable pensar de que puedes adelantar el solsticio, o sea, eso no se puede dar, pero hoy todo puede pasar, porque digo, tenemos tanta influencia en este mundo posmoderno, que todo puede pasar. Sin embargo, yo creo que, Julio, estamos, como te digo, en una lucha permanente de mantener esas prácticas culturales, que son parte de nuestra identidad, ¿no? Pero es una lucha. Hasta que no haya, yo digo, una política, una intención, una voluntad política, no política como práctica, ¿no? Como injerencia. Eso, como injerencia, sino una política pública. De apoyo. Claro. Por ejemplo, nosotros como colectivos, de alguna manera voluntarios, ¿no? Desde las organizaciones sociales, desde los barrios, desde las comunidades, estamos organizando un evento sin recursos y golpeando las puertas. Por ejemplo, hemos pedido apoyo al Ministerio de Cultura, a la Casa de la Cultura del Ecuador, al municipio de Cayambe, y ninguna de estas instituciones nos han dado apoyo. Que nos han dicho que no tienen recursos, pero vemos que están haciendo grandes conciertos con grandes artistas incluso fuera de la zona, y el apoyo para las pequeñas iniciativas no existe. Entonces, como tú dices, esta política del Estado debe ser de un apoyo sin injerencia, pero desde un apoyo hacia fortalecer los colectivos culturales locales. Yo me atrevo a yo no quisiera decir esto, pero lo voy a decir en voz alta, pero es impensable creer que los organismos estatales, digo, el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, no estén pensando en fortalecer este tipo de prácticas culturales, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra identidad, repito, que son parte sustancial, constitutiva de nuestra identidad pichinchana, ecuatoriana, ¿no?, y que por eso no planifican anualmente para fortalecer estos espacios a las organizaciones que se preocupan de mantener viva esta práctica, ¿no?, esta celebración del solsticio. Sin embargo, yo creo que, por otro lado, si bien es cierto, hay un sentimiento, una sensación de abandono de parte del Estado, yo creo que lo que hay que rescatar aquí es que todavía en los pueblos originarios, todavía los incipientes pueblos originarios que existen en algunos cantones, en algunas comunidades, se han metido en esta lucha, todavía están en esta lucha de mantener esto. Como vos dices, si bien es cierto, están programando un evento ustedes este domingo sin recursos, ¿no? No debería ser así, pero yo creo que la única justificación que se puede entender o se puede para poder entender esta reacción, digamos, de los organismos estatales es que no se está haciendo un adecuado estudio, una valoración de la incidencia que tienen estas prácticas culturales en el hoy, en el Ecuador de hoy, en el Pichincha de hoy, en el Cayambe de hoy, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que hay que rescatar, como te digo, y lo que hay que fortalecer, vuelvo al mundo posmoderno, un mundo alienado, un mundo sometido, subsumido en el consumo, yo creo que hay que fortalecer la comunidad, el sentimiento de comunidad, la organización, el voluntariado, ¿no?, y esa sensación y ese sentido de pertenencia a la tierra, ¿no?, que se ha perdido en este mundo, en esta selva urbana, ¿no?, en esta selva de cemento. Así es, y bueno, en tal caso, las iniciativas propias de las comunidades, como tú decías, han permanecido latentes ahí. La memoria histórica justamente se ha dado gracias a que la resistencia de los pueblos a lo que mencionabas del posmodernismo, que pese a eso persiste, ¿no?, en el lugar donde están los diferentes poblaciones de Otavalo, de Cayambe, se van a Europa, se van a Estados Unidos y festejan el Inti Raymi como algo propio, ¿no? Entonces, ese aspecto yo creo que por más que haya injerencias negativas, siempre va a seguir existiendo esas propuestas, ¿no?, de celebración. Pero bueno, ahora cuéntanos un poco el tema relacionado a la importancia del solsticio, qué significaría para, en este caso, todos los pueblos, ¿no?, porque no solamente es desde la parte andina, la parte rural, sino qué significaría para también la parte urbana. Bueno, ahí recuperar lo que tú dices, un poco la memoria, ¿no? El solsticio tiene que ver con la pureza, ¿no?, con la creencia en el dios sol, y del cual se recibe todo, ¿no?, se recibe todo. Yo creo que a veces en el mundo urbano carecemos de la fe. Yo creo que hay el mundo urbano tenemos tanta alienación que carecemos de tener fe, de creer en algo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la celebración del Inti Raymi, en el mundo urbano aportaría en esa recuperación en lo que uno cree, en la pureza, y también en la posibilidad de vivir en comunidad, de compartir en comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco el significado que deberíamos asumir nosotros, quienes habitamos en el mundo urbano, ¿no? Claro, conversaba yo con la semana pasada con la dirigente de la comunidad del Alto, allá de Juan Montalvo. Entonces ella me hacía pensar una situación, me decía: este año vamos a celebrar con mucha alegría porque hemos tenido lluvias, hemos tenido cosechas. Lo que pasó el año anterior, perdimos muchas heladas. Entonces creo que también eso significa cómo nosotros vamos respetando el contexto territorial, la naturaleza, todo el tema armónico con el ambiente, por este cambio mismo que existe, ¿no?, de que a veces no llueve, a veces llueve demasiado, o a veces mucha sequía. Entonces afecta mismo a este equilibrio natural en el tema de la alimentación para toda la población, ¿no?, porque si el campo no produce, la ciudad no come. Entonces yo creo que estas celebraciones inclusive están marcadas con la presentación, la exhibición de los granos, de la producción, de las bebidas ancestrales como la chicha, el guarango. Entonces, esto está marcado desde un punto de vista más agrícola, astronómico. ¿Cómo poder dar ese mensaje también, en este caso, la parte urbana? ¿Cómo involucrarnos? Más que todo involucrarnos, sino cómo ir valorando este tema, que no solamente es un tema de fiesta, ¿no?, como así decirlo, como se lo observa desde lejos, de fiesta, o de poder decir solamente es pretexto para la chuma, o pretexto para el consumo, sino más bien cómo irle viendo estas celebraciones como un tema ya también parte de nuestra vida, de nuestro ser, ¿no? Claro, es que yo digo, o sea, la chuma, lo que tú dices al final, la chuma no es mala, ¿no? O sea, el espacio de confraternidad, el espacio de convivencia, el espacio de beber, de la bebida, también es un espacio que hay que resignificarlo, claro, en el mundo urbano. Y ahí hay una diferencia tenaz, ¿no? Por eso digo, celebrar el Inti Raymi en la zona rural y celebrar el Inti Raymi en la zona urbana, hay una diferencia sustancial, porque claro, acá vos puedes celebrar con alegría, comes, bebes, y tiene otro significado que en el mundo rural, ¿no es cierto? Yo creo que lo que nos hace falta a nosotros como habitantes, digo, del mundo urbano, es resignificar esos espacios que el mundo rural nos ha compartido, ¿no? Que el mundo, como por ejemplo, el espacio de la confraternidad, el espacio de la bebida, o sea, porque yo digo, tomar hasta cierto punto no es malo, en tanto compartes, en tanto te interrelaciones, ahí también hay signos de interculturalidad. Lo malo está que en el postmoderno, en el mundo moderno, digamos, en el mundo urbano, hay algunos otros códigos que inciden, ¿no? y entonces vienen las broncas y entonces vienen ya las diferencias, ¿no? Lo que en el mundo rural, yo al menos de lo que he presenciado, no se ha visto, ¿no? Bueno, entonces en tal caso yo creo que la invitación sería, ¿no?, para poder celebrarlo, porque a diferentes sectores se siguen celebrando estas fiestas de solsticio, y la invitación también, no sé, tengo entendido que por tu zona lo harán, en cada uno de los sectores están invitando, y valoremos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo justamente este día todo lo que es el proceso de recuperación de las semillas, ¿no?, semillas ancestrales, del intercambio, del trueque, porque esa era la costumbre de nuestros pueblos, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ir a encontrar semillas que no tenemos. Yo, por ejemplo, necesito maíz negro, no he podido encontrar ni en las tiendas de semillas, pero sí, ojalá puedan pues lograr obtener este maíz negro que necesito para sembrar. Entonces estas, de alguna manera, recuperación de las costumbres, también son parte, ¿no?, de estas celebraciones, y cada uno de los pueblos lo van tomando de acuerdo a su iniciativa. Y sabes que yo creo que, me recordé lo que dijiste hace un rato, yo creo que lo que deberíamos aprender el mundo urbano del mundo rural, no porque sean dos mundos diferentes, sino porque son dos cosmovisiones diferentes, es que deberíamos dar gracias, a aprender a dar gracias por lo que se ha tenido, ¿no? Y eso yo creo que nosotros como sujetos de consumo no nos detenemos a hacer una valoración de esas gracias, ¿no? O sea, de valorar cómo te ha ido el año, qué frutos has tenido, ¿no?, qué triunfos has tenido. Yo creo que eso hay que emular del Inti Raymi, y yo creo que en esta celebración empieza un año nuevo, y yo creo que hay que, en este año hay que procurar emular, digamos, esos signos, esos símbolos que todavía en el mundo rural se mantiene y que hacen que esta tradición se mantenga viva, ¿no? Lo que, como te digo, acá en el mundo urbano, digamos, es una lucha todavía, es una lucha por sostener estas prácticas culturales que le han dado sentido a nuestra identidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nelson. Queremos agradecer a Nelson Oposita, sociólogo, quien hemos dialogado sobre el Inti Raymi, la celebración del solsticio. Nosotros regresamos luego de esta pequeña pausa comercial. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Por otro lado, queremos informar también que vuelve la criminalización a los defensores del agua. La Fiscalía del Estado inició una investigación al presidente de la Confederación de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, doctor Yacu Pérez. Ya dio 19 comunidades más, eso quiere decir que todavía no se ha expandido, perdón, todavía no se ha extinguido la persecución a los defensores de los derechos humanos, especialmente a los pueblos indígenas, que están luchando por el tema de defender los recursos naturales, principalmente el tema del agua. Y eso cabe mencionar que la lucha que han tenido las organizaciones allá en el Azuay, sobre todo por defender al proyecto a los páramos, a las fuentes de agua, defender el proyecto Río Blanco de Minas que estaba amenazando ese territorio, el Estado ha emprendido una persecución hacia los diferentes dirigentes a través de la Fiscalía, y el presidente de la Comunidad, Yacu Pérez, está denunciando a los diferentes sectores sociales, a las organizaciones, que existe este proceso. Yacu Pérez y los comuneros deberán acudir a rendir su versión a la Fiscalía el 21 de junio, que ya lo hicieron, y también están con otras medidas cautelares. Ante estos graves acontecimientos, Yacu Pérez lamentó que vuelve la criminalización a los defensores del agua, que es un 20 y ahora en estos momentos en este gobierno, en este caso, más bien dicho, en el proyecto de Río Blanco. A inicios de mayo también se registraron protestas por parte de habitantes de Moñetur en contra del proyecto minero Río Blanco, tras varios días de bloqueo del paso del proyecto, y los plantones que se hicieron también, hubo enfrentamiento entre los manifestantes, los policías hicieron informes de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, y en ese aspecto pues la Fiscalía y el Ministerio del Interior también pudieron ingresar para investigar, para indagar, y han calificado de violenta. Bueno, en tal caso yo creo que es importante mencionar que esta lucha de las organizaciones no es reciente. Esto ha tenido un proceso bastante largo que creemos que no debe trascender a mayores, y más bien se debería entrar en diálogo, porque además el pueblo ecuatoriano aprobó una consulta en donde se prohíbe la explotación minera en los sectores, en las áreas protegidas, en las zonas urbanas y sobre todo en las fuentes de agua. Y el tema de Moyetur, el tema de Río Blanco, es que ahí en esa zona existen fuentes de agua que abastece a varias poblaciones. Entonces, frente a eso, las organizaciones han tomado la medida de hecho para presionar para que se termine la explotación minera en estos sectores, y lograron que se eche abajo este convenio con esta empresa minera, pero el Estado, en vez de respetar lo que la justicia ha determinado de dejar sin efecto este convenio, esta sentencia minera. Más bien han emprendido una persecución a los dirigentes indígenas encabezado por Yacu Pérez, presidente de la Cosunari. Entonces nos solidarizamos con el compañero Yacu Pérez, a quien pues reconocemos su lucha de un proceso bastante largo. Y es importante también decir que las organizaciones sociales están para eso, ¿no? Para defender a sus pueblos, a sus territorios, defender de sobre todo estas amenazas de destrucción que han significado no solamente en nuestro país sino a nivel regional, han significado solamente destrucción, pobreza y hambre, y sobre todo también la destrucción de los pueblos. Entonces, bien por las organizaciones de lo que están luchando en Cuenca, bien por los dirigentes, pero hacer un llamado a la Fiscalía, al Estado, al Ministerio del Interior, que tome medidas, sobre todo respetar lo que la justicia ha decidido, y más bien apoyar estas iniciativas de seguir sacando de los territorios en amenaza a estas empresas mineras que van a ocasionar a futuro grandes dificultades. Entonces, desde estos espacios de debate también y de información, queremos solidarizarnos con Yacu Pérez. Entonces, saludamos, ¿no? Saludamos a la justicia, al juez, quien ordenó la suspensión de las actividades mineras en Río Blanco, que estaban a cargo de esta empresa Junfiel, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante también mencionar que las organizaciones están luchando por, sobre todo por sus territorios, y para recapitular los recursos en el agua para largo tiempo, que no se contaminen en estos páramos, lugares hermosos. Nosotros les dejamos con una bonita canción y regresamos después de escuchar esta bonita canción. Thank you. El Dios Mercado. Capítulo final. Seremos nosotros mismos quienes nos salvemos. Ustedes y nosotros. Un pueblo junto a otro pueblo. Y sucedió que las mujeres y los hombres de aquel pueblo comenzaron a reunirse, a organizarse, a pensar por su propia cabeza. El agua era nuestra, las tierras eran nuestras, todo era nuestro, y ahora no tenemos nada, solo deudas. ¡Se acabó! ¡No pagamos ni un dólar más! ¡Ni un dólar! ¡Y vamos al tanque! ¡Vamos a recuperar el agua! ¡Vamos! ¡Viva! Están desesperados, señor economista. Sí, esto está muy mal. Sí, sí, nosotros también, porque ya no sabemos qué inventar para calmarnos y seguir obteniendo beneficios. Porque eso es lo que nosotros queremos, tener más y más beneficios. Vamos a ver. Ya está, hagamos que firmen un TLC. ¿Un qué? Un Tratado de Libre Comercio. Compra y venta, venta y compra. Podemos venderles el agua en botellitas con un envase atractivo y ¿pero además... ¿Pero qué le vamos a vender si no tienen dinero para comprar? ¿Y qué le vamos a comprar si ya no tienen nada que vender? Ese TLC o como se llame, no va a funcionar. Y como era de esperar, el TLC, el ALCA, el NAFTA, el CAFTA y demás patrañas neoliberales no funcionaron. Y el pueblo, desesperado pero con esperanza, inundó los caminos, las calles, las plazas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oiga, mira! ¿Ustedes qué son? ¿Comunistas? ¡Hambrientos y sedientos! ¡Eso es lo que somos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! No hay quien los detenga, no hay quien los contenga. No tienen miedo a morir. Y cuando se pierde ese miedo, todo se vuelve posible. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Están llegando al tanque! ¡Quieren asaltarlo! ¿Y qué podemos hacer, señores economistas? ¡Calma! ¡Dennos una solución, por el amor de Dios! ¡Eso es! ¡Dios! Contraten predicadores que les expliquen a esta gentuza que la voluntad de Dios es que sean pobres y sedientos. ¡Que tengan paciencia! ¡Que les convenzan de que en esta vida sufrirán, pero en la otra serán felices! Ese cuento ya no lo cree nadie. Esos curas de la teología de la liberación les abrieron los ojos. Y cuando los ojos se abren, nunca más se vuelven a cerrar. Llegados a este punto, mis estimados, si no quieren por las buenas, a palos se entiende el burro y a palos entiende el pueblo. ¡Se puede! Fue una vergüenza. La policía disparando contra el pueblo. El ejército disparando contra el pueblo. Pero el pueblo no dio un paso atrás. Cuando el vaso de la cólera rebosa... No es el tanque de agua, sino el tanque de la ira, de la indignación el que se llenó. ¡Ya no aguantamos más! Y el pueblo hizo manifestaciones, marchas, levantó pancartas, gritó, echó abajo alambradas. ¡Terroristas! ¡Terroristas! ¡Guerra contra terroristas! ¡Defenderemos los sagrados principios del libre mercado! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y sucedió que lo que parecía imposible se hizo realidad. ¡Se puede! ¡Claro que se puede! ¡Otro mundo es posible! ¡Solitos no! ¡Porque nos come el tiburón! ¡Pero si un pueblo se une a otro, y a otro, y a otro! ¡La unión hace la fuerza! ¡La integración! ¡Ese es el camino! ¡El único camino latinoamericano! Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? Dicen que fueron los jóvenes quienes cambiaron el mundo. Los neoliberales dijeron que éramos el futuro del mundo. ¿Se acuerdan? El futuro, el presente, mi hermano. Aquí y ahora, mi hermana. Y los jóvenes, que eran muchos, muchísimos, y que no habían adorado al Dios Mercado, ateos y ateas de ese Dios cruel y egoísta, fueron al tanque donde aquellos ambiciosos acaparaban el agua y lo echaron abajo. Y bebieron y dieron de beber. Y en aquella tierra donde el pueblo moría de sed, el agua alcanzó para todas y para todos. Y volvió a ser la tierra fértil de antes, cuando no había neoliberales. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Hombro a hombro vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Humanidad y solidaridad vamos a vencer. Mucho coraje, sudor y deseo podremos decir. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bien, seguimos con este programa Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Para finalizar nuestro programa, queremos decirles que todos los pueblos andinos están celebrando las fiestas del Inti Raymi, las fiestas de solsticio, y como decíamos también en Cangagua, hoy día se vivió el solsticio. El 30 de junio se celebrará también la toma de la plaza en Cangagua, en Cayambe el 29, y en diferentes partes del país que están los pueblos haciendo uso de su derecho a la libre determinación de preservar su identidad, su patrimonio cultural. Entonces se están viviendo unas celebraciones de una manera más apegada a lo que es la astronomía, la agricultura, la gastronomía, la identidad. Saludar a esos pueblos que mediante su música, su danza, ejecutan pues las interpretaciones, las expresiones culturales. Así es que nosotros queremos despedirnos, agradecerles por esta sintonía, y para alegrarnos la tarde queremos dejarles con esta bonita canción que es de la agrupación Jaya, Zapateando Huyayay, dedicado al Inti Raymi. Así es que a bailar, a disfrutar sanamente, valorando nuestro patrimonio cultural y natural, y también disfrutando de estas riquezas que tienen nuestros pueblos. La rica comida, la rica bebida también, como es la chicha, el guarango, y sanamente, sin necesidad del consumismo, ¿no? Y así es que muchas gracias por habernos sintonizado en este espacio. Queremos agradecer a Radio Casa de la Cultura de Ecuador, al colectivo Pro Derechos Humanos. Quien les habla, Julio Charro, les dice hasta siempre, amigos y amigas. Nos volveremos a escuchar en una próxima ocasión. Hasta siempre.